FM, Top Broadcaster. En vivo y en live, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías. Uno, yo soy 2.1 de FM, XHRZ. Busca Top Night FM en Twitter y YouTube. Plástena. Top Night se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Top Night. Muy buenas noches a todos, hoy es noche de Top Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos transmitiendo desde Radio Zapote. Al pie de la pirámide de Cuicuilco estamos transmitiendo este show totalmente en vivo y en directo. Recuerden ustedes que el Top Night se transmite por los canales tradicionales www.radiozapote.org y también nuestra webcam, nuestra dubcam está montada en nuestro blogspot, que es www.dubnight.blogspot.com. Y bueno, en este 231 tenemos, como siempre, una gran variedad de información, de música. Y bueno, ya están nuestros invitados aquí esperando su turno en el lobby. Y también esta noche queremos mandar un saludo a todo el comité editorial de Radio Zapote, que seguro nos están escuchando desde sus casas. Y bueno, ¿quiénes son los invitados de esta noche? Pues esta noche tenemos invitados de... Estará aquí Dub Chronic, él va a presentar aquí su nuevo disco que arranca 2017, Dub Chronic con todo. Él nos va a explicar por qué este disco es su primer release, a pesar de que él lleva tiempo desde 2009 ya produciendo, ¿no? Y bueno, hablaremos con él y tendido y tocaremos ya piezas de este disco que lo hace en colaboración con Kikuridub y que aparece en el sello mexicano Banzai Records. Y bueno, también hoy tenemos a los amigos de Basscam. Esta noche va a haber la información así clara y concisa sobre qué va a pasar en el Basscam, qué va a ocurrir. También platicaremos de cómo se les ocurrió esta locura que se llama Basscam, y que va a tener buenos anfitriones y que va a ser ahí en Tula, Hidalgo. Y con ellos vamos a platicar incluso el siguiente bloque, pues va a ser con ellos. Y bueno, ya estamos felices y con tenis de llevar a cabo este 231. Estamos arrancando. Y bueno, vamos a arrancar con algo de esto es Aeration Stepas y Dub Casm. Y vamos a poner esta canción que se llama Destination High Race. Ok, estamos en Dub Night. Search. Gracias. Siéntense, no hay falla, Entonces, sí, en estos dos, por favor. Bueno, ella solo va a tomar fotos. Si quieres en este, ahora que son más de frente de la cámara, así. Tengo, mi cámara está acá. Ajá. Entonces, un saludo. Bien, gracias. Entonces, en este, mira, para que te pegues al micrófono así bien, va. Bueno, seguimos en el 1931 y ya están nuestros amigos de Basscam. Y bueno, y les damos las buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto de platicar esta noche? Buenas noches, brother. Con Fabián Mendoza. ¿Qué tal, Fabián? Tú vienes en representación del Basecamp. Oye, platícanos de esta locura que va a ser en Tula Hidalgo. Y bueno, desde hace ya meses que están en la organización. Y bueno, esta noche tú eres el vocero por primera vez Basecamp aquí en el Top Night. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, Basecamp es una idea que ya se venía trabajando tiempo atrás con diversos grupos locales, pero no tomaba como una iniciativa para que los proyectos locales tuvieran un poco más de fuerza, para que ya en este 2017 seamos con un festival pensado en la cultura bass. Y bueno, y va a ser en Tula Hidalgo y va a ser el próximo, que es 15 y 16, ¿no? 15 y 16 de abril. Y tiene un buen cartel, ¿no? A ver, platícanos, porque sí va a estar bien poderoso y es un fin de semana, ¿no? Sí, son 24 horas de música, talleres. Los talleres realmente van a ser en el día. La noche va a ser la buena, ¿no? Donde van a estar grandes artistas nacionales acompañados de artistas internacionales, ¿no? Sí, eso es bien importante, ¿no? De que hay un gran cartel nacional y además hay como que gente viajando de otra parte, ¿no? Haciendo tour y presentándose, algunos por primera vez, ¿no? En México, en el caso de Digitron, ¿no? De Digitron, sí, uno de los fundadores del primer sound system en Croacia, tiene ya 15 años de historia, nada más que no es tan sonado a nivel digital, por lo mismo de que por allá son muy underground. Sí, y además el Digitron, que es residente de Outlook, ¿no? También, ¿no? Sí, se ve muy, muy bien. Y además viene también, está anunciado Haspar de Francia, sí. Zack Dub de Japón, ¿no? Zack Dub de Japón, sí, desde Osaka, a traer su bass, que representa demasiado su estepa. Sí, bueno, algunos dicen que está industrial, ¿no? Sí, un poco, pero suena demasiado bueno como para explotarlo, ¿no? En un festival así. También viene por primera vez de Suiza Digimon, ¿no? Digimon, ajá, que trae ahí un proyectillo con Mexican Stepper, un muy, muy buen proyecto. Tuve la oportunidad de escucharlo en un festival. Buena onda. Ahora, otras cosas así de la gente que está esperando información de qué va a pasar en Tula, o sea, realmente la locación, cómo va a ser las... Tú sabes, ¿no? Se necesitan dar así datos de la gente que debe de llevar, qué va a pasar en Basecamp, porque va a ser una super fiesta. Y yo creo que ustedes así tienen ya pensado, ¿no? ¿Cómo va a estar? Porque se acerca esto, ¿no? Sí, ya estamos en el proceso final para liberar qué talleres vamos a tener, los horarios, cómo inscribirse, para que todo vaya en orden, para tener un festival más que nada ordenado, que casi nada se salga de control, para ofrecer un excelente festival y los asistentes se lo pasen lo mejor posible. Platícanos también, ¿no? De los sound system, que esto también es fundamental, ¿no? En un festival de la cultura del país, los sound system que van a estar presentes, ¿no? De México. Sí, van a estar el Spiritual Sound System y Bass Revelation amplificando lo que va a ser el escenario principal, Zion Drive y y Cultura Ambiental Sound System de Tula, van a ambientar el otro escenario, que va a ser un poco más pequeño, pero van a estar los dos muy, muy bien, a buena potencia para que se disfruten. Muy bien. Y platícanos, ¿por qué se lo llevaron a Tula o por qué nace este festival ahí en la ciudad de Tula? Lo que pasa es que quisimos llevar el festival, o no el festival simplemente, sino la cultura bass a nuevos oyentes, conocer nuevas caras, claro. Salir un poco más a conocer otro público, ¿no? Y llevar a grandes artistas nacionales como internacionales a unos oyentes un poco más lejanos del centro. Sí, y se imaginaban que esto iba a tomar esta tal dimensiones, porque son un montón de artistas, ¿no? Los que van a estar ahí congregados, ¿no? Cerca de 50 artistas, ¿no? Sí, son demasiados artistas. De hecho, sí, es un poco extenso los horarios, tanto para los dos escenarios. Y pues no creímos que fuera a tener tanta expectativa. Nos estábamos sorprendiendo también nosotros, pero vamos a hacer lo posible para que todo salga bien. Y a ver, si uno quiere asistir al festival, ¿qué información existe en redes sociales, así, donde pueda la gente tener información? Estamos en Facebook como Festival Basecamp y como Pedro Basecamp, como el perfil oficial. También ahí se publica dónde se pueden comprar los boletos, y por la gente que no sabe, que nos está oyendo, puede ser en Medellín número 368, es una smoke shop donde pueden adquirir sus preventas, o en Depósitos Oxxo o Santander. Y bueno, aquí estamos ya recibiendo la información de Basscamp. Vamos a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar esta noche a Mexican Stepper, uno de los protagonistas de este encuentro, de este festival, allá en la ciudad de Tula Hidalgo. Y la verdad, es lo que despierta, así es tremendo. Va a ser una super fiesta, quisiéramos estar ahí. Y vamos a escuchar a Mexican Stepper de un último acoplado que se llama Steppers International de Bone World Records. Vamos a tocar esta canción que se llama Bronco. Y bueno, regresamos con nuestros amigos de Basscamp. No, mano, sí, qué locura. Va a estar chido, de locos. Sí, a ver qué tal se pone. No, pues chido, no. Sí, andamos trabajando. Está bien bonito también el arte, o sea, el arte está bien bonito. Sí, sí va a haber talleres interesantes. Eso fue de lo primero así que escuché, es del arte, así. Estaba bien bonito, sí, el arte. Diciendo, no, está bien bonito el arte, así. No, está bien. Sí, vamos a tratar de meter. Bueno, yo voy a impartir un taller de malabares, pues sí, para principiantes e intermedios. Y de ahí en fuera van a partir demasiados talleres: macramé, sobre cultura canábica, cómo plantar, etcétera. Demasiada información para nutrir a la gente, para romper tabúes. Sí, yo también así comprendo cómo es necesario luego salir de aquí, de la ciudad, y sí, ofrecer otra hora. Sí, y más además que nada, hay un antecedente importante, ¿no? Porque ahí está el Motei, ¿no? Allá en uh-huh. Entonces, eso lo va a hacer mejor porque él ya ha estado trabajando allá, ¿no? Sí, ya se tiene. No va a ser así de, ay, es nuevo, nuevo. Sino ajá, ya tiene escuchas, por así decirlo. Que no, sí, ha llevado los Sound System, ¿no? Al espíritu. Ah, bueno. No, sí, ya, sí, sí. Ya la banda sabe cómo es la onda, ¿no? Ajá, sí, ya saben por ahora dónde la va. La onda es que está cerca del DF y se pueden desplazar la banda así en chinga, no sé, sin pretexto. Sí, claro. No, no está muy lejos. Aparte, la locación está bonita, aquí, va a estar acondicionada. Aquí la banda, por ejemplo, cuando la banda va a Xochimilco, Tláhuac. Si la banda viene de Nesa, cabrón, así es, te hacen 2 horas, güey, así a Tláhuac, Xochimilco, y vienen. Güey. O si vienen de otra parte del norte, te hacen 2 horas a cualquier locación, cabrón, y sí, está bien loco, güey, así que no suben que a Xochimilco, a Jusco, cabrón, son 2 horas hasta allá, cabrón, lento. Sí, sí. Entonces sí, ya sí, lo sí, pones en Tula, pues hasta, la neta, está acostumbrada a la... Ajá, dicen, bueno, Tula, pues nuevo... Pues la gente como que se crea una expectativa, ¿no? De, ah, ¿qué tal? Y es una locación, no sé, más pastosa, más... Salen de lo regular, de lo común, por así decirlo. Igual nuevo aire, un poco más limpio, ¿sabes? Bueno, y estamos de regreso, estamos hablando de Basscamp MX, que va a ser en Tula Hidalgo el 15 y 16 de abril, y bueno, para toda la gente amantes del dub, del sound system, pues sí, se nos abre el apetito, oído para ya estar ahí ese día. No queremos que ya sea. Oye, pero platícanos, como tú dices, ¿no? Además, el festival va a tener un, además de la oferta esta del Sound System, del Dance Floor, va a haber una onda de clínicas y esto, ¿no? También, por lo que hemos estado viendo en redes sociales, han empezado a hacer cosas con bioconstrucción y eso, ¿no? Para los escenarios, ¿no? Sí, sí, sí, estamos así, uniéndonos con diferentes colectivos para ofrecer clínicas canábicas para romper un poco de tabúes, malabares, taller de malabares, perdón, diferentes actividades para retroalimentar a la banda, para, no sé, que conozcan nuevas áreas, ¿no?, del arte, de lo nuevo que se está exponiendo. Igual la bioconstrucción, pues, va a ser un elemento importante en la decoración y en la identidad del festival. Y sobre todo, ¿sabes lo que se me hace? Así que no hay como un antecedente de un festival así tanto, o sea, digamos, en esto que incluya estas actividades. Y obviamente en Europa hay un montón, ¿no? Pero aquí en México, festivales así, pues, de música electrónica y cosas así, ¿no? Pero ahora es totalmente un festival, ¿no? Así, orientado hacia la música dub, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ahí también su característica, ¿no? Sí, un nuevo paso que queremos dar para crear nuevas expectativas para que a la próxima se empiecen a crear más festivales así. Oye, y platíquenos entonces, ahorita, ¿cómo es posible conseguir entradas? Las entradas pueden conseguirlas físicamente, con Motake en Tula, directamente le pueden mandar un mensaje, o conmigo, en un smoke shop ubicada en la Roma Sur, en Avenida Medellín, número 368, de 12 a 9 p.m. Es ahorita el único lugar donde pueden conseguir las cortesías. Ajá, digo, y en Tepito con... Y en los lugares que ya tienen ustedes. Ajá. Uh-huh. Que es Tepito. Tepito, la Roma Sur y la Tula. La Roma Sur y uh-huh. Tula. Ya solo tres puntos. Y ahorita, háblame de los costos. Ahorita ya la preventa especial de 250, que incluye la entrada a todo el festival y talleres, ha terminado. Ahorita estamos en la fase 2, que es de 350, también un poco accesible, para los dos días del festival con todos los talleres. Y bueno, pues ahí está la oferta de lo que va a ser Basscamp, que ya estamos a cosa de nada de que esto suceda, 10 días, ¿no? Y contando, ahora sí empieza la cuenta regresiva. Sí, ¿no? Empieza la cuenta regresiva. También va a salir un tour de Metro Chabacano, ahí lo pueden buscar como tour oficial de Basscamp, para los que no sepan cómo moverse. Sin fallas. Y bueno, también de los artistas nacionales también habría que mencionar que para la gente del DOP, pues hay muy buenas ofertas, pero también digamos que hay artistas que no son totalmente DOP, pero que también son muy buenos y son, pues, dentro de su escena también son muy significantes, como el caso de Lengua Alerta, ¿no?, que estará por ahí. Sí, sí, sí. Mexican Sound System, ¿no? Sí, claro, es ponerle un poco, es como la comida mexicana, meterle diferentes combinaciones para dar un buen sabor de boca, para que en el día esté poco tranquilo, la conexión, un poco de reggae tranqui, y en la noche ya algo más dope, más oscuro, por así decirlo. Más electrónico. Sí, de los que yo recuerdo que van a estar ahí también, por ejemplo, banda mexicana, Puffin Dub, Bungalow Dub, Black Fury of Dub también va a estar, el Mexican Stepper, Gigawatt, ¿no? Gigawatt, el mismo Motake. El Motake, Joel. Mystic Zone of Revolution también va a estar. Sí, los Spiritual Sound. También va a estar Dubon Step, Jamaiti. Todo lo que viene siendo, se fue de Dub Nix, que estuvo la semana pasada, ¿no? Bueno, pues son un montón ahí, perdón a los que se nos escapa, pero sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, es un gran cartel. Mexican Dub Warriors en la selección. Sí, va a estar poderoso, a ver qué tal se pone. No, muy, sorprendente y bueno, qué buen trabajo. Bueno, entonces, pues hay la invitación, ¿no? Para que... Claro, para todos los que quieran asistir, conocer, acercarse más al DOP, a la cultura VAS, aparte de la cultura VAS, a demás culturas, ¿no? La cultura canábica, la cultura del circo, dependiendo qué les guste. Y también, otra cosa, pues, en redes sociales, a ver, bueno, repítenos las redes sociales, ¿cómo están en el Facebook? En Facebook estamos como Festival Basscamp, en también como Pedro Basscamp, como perfil oficial. Me pueden buscar a mí como Fabi Alien para conseguir preventas, Motake, Mexican Stepper. Pues ahí está toda la información. Pues ya también en el próximo número, pues ya platicaremos más también de este festival y obviamente que todo salga bien, ¿no? Éxito en este. Es en la primera edición. La primera edición. Estamos planeando también a ver si podemos hacer un segundo festival más pequeño en septiembre, por ahí. Pero pues es cuestión de ver. Sí, y otra de las cosas es que además algunos artistas también que vienen a Basscamp aprovechando, pues van de gira, ¿no? Sí, sí, sí. Van a ofrecer una gira por varios estados de la República y por el distrito. Bueno, pues muchas gracias por la visita. Ahí muchas está. Gracias a ustedes por la invitación. Pues ahí está la información del Basscamp en este 231. Y bueno, ya está aquí también nuestro amigo Dub Chronic, al quien le damos ahorita las buenas noches. Él le toca entrar para presentarnos su nuevo reciente material. Ahora vamos a tocar algo de Hickory Dub, también algo de música hecha en México. Esta canción se llama Samurai Dub. Y bueno, regresamos con Dub Chronic. Gracias, sí, gracias. Buena onda. Chido, gracias, brother. Sí, gracias a ustedes por venir. A ver. Invitadísimos al Basscamp. Gracias, cabrón. A ver, ¿qué tal? No, pues va a estar chido. ¿Cómo está? ¿Aquí lo traes? Sí, están ahí en la mesa. Ah, bueno. Hickory está re Lorenzo, ¿verdad? Apenas fue a mi cantón. ¿Sí? Bueno, ahí el plástico. ¿Qué dice el güey? Estamos en... Pues vamos a decir eso rápido, ¿va? No, mamá. Se nos pasó decir lo de la rueda de prensa de Rascal. Pero ahorita en lo que te conectas, ¿no? Sí, pues pásenle. Sí, pásale, pásale. La situación en Siria se está convirtiendo en una microorganización. Ha sido una situación complicada. ¿Con los humanos? Sí. Y se ha complicado más ahora que el gobierno de los Estados Unidos. Ándale, sí, sí, sí. Y al cambiar con la comunidad, con el hecho de fingir que es un asunto tan sencillo como va. Estamos de regreso aquí en Night 231. Y ya casi sí va Fabián, pero se tuvo que regresar porque hay una información bien importante, ¿verdad, Fabián? De lo sí, que va a ocurrir este jueves. A ver, platícanos también al aire. Sí, este jueves tenemos conferencia de prensa a las 5 p.m. en Segrado 96, Colonia San José, Insurgentes, en la delegación Álvaro Obregón. Sí, entonces hay una convocatoria, ¿no? También a todos los medios independientes, Sí, que se quieran enterar de... dedicados a la radio, difusión del DOL. Ajá, en redes sociales, etcétera, los que quieran... fanzines, revistas, reporteros. Los que quieran, todos invitados. Eso es bien importante, ¿no? Y hay otra cosa, también se debe a que los artistas empiezan a llegar para Basecamp, ¿no? Entonces tú me dices, ¿no? Que empiezan a llegar. Ese día, ¿quién va a estar ahí de ustedes? ¿Va a estar ya un artista internacional en la rueda de prensa? Sí, posiblemente sí, puede estar Rod Caljouk de Francia, a Aspar, ese mismo día llegan, me parece que Digimon, no sé si Digimon también esté en la conferencia, pero vamos a hacer lo posible. Entonces, ¿nos repites la información? ¿Esto por dónde es? Es en la delegación Álvaro Obregón, en la colonia San José Insurgentes. El metro más cercano, no lo recuerdo en este momento, pero bueno, lo googleamos y ahí, sin fallas. Es San José Insurgentes, sí, bueno, por aquí San Ángel puede ser, ¿no? Ahí los rumbos, ¿no? Más o menos, sí. Ah, bueno, al sur de la Ciudad de México, ahí está la rueda de prensa. De prensa. De Basecamp. Va a ser el próximo jueves, entonces hay una invitación a todos los que se dedican a medios, que manejan medios, porque es la rueda de prensa del próximo jueves, ¿no, Fabián? Sí, a las 5 p.m. ahí los esperamos, los que quieran asistir a conocer lo que va a ser Basecamp, los talleres, etcétera, totalmente invitados. Perfecto. Bueno, ya está aquí The Chronic, también si lo ven en la webcam. Ya se está preparando. Y bueno, vámonos con algo de Hickory Dub, Sol de Oriente, ¿sí? Aquí. La situación en Siria se está convirtiendo en una microguerra mundial. Ha sido una situación complicadísima desde que empezaron las protestas pacíficas contra el presidente Assad. Y se ha complicado más ahora con intervención rusa. Yo esperaría que los candidatos americanos se dejen de fingir que esto es un asunto de la Si ahorita que lo tengas, me lo hacemos. Sí, yo también te lo digo, yo también hice unas rolas con el Pito Butar. Ya tiene un rato. Y apenas así, con el Benjamin, el Fito y yo, güey. Hicimos unas piezas sin la mancha, apenas estuvimos ahí escarbando y viendo qué servía. También así para concluir cosas, ¿no? Como que ya hablamos. Sí, está re buena acá. También tu... también vi el controlador que tienes. Está bien chingo. Sí. Me venden en la CAI. El nuevo, en la calle. ¿El nuevo? El Push, ¿no? No, ¿cómo se llama? Live, no, Live Mix. Mix and ah, Live Mix. Mix. Live Mix, ¿no? Live Mix. No, pero es este... No, es acá, ya acá, ya acá, ya acá. Que también es 9 canales, o sea, tiene 3 stops. ¿En cuánto? No sé, pues ese es que es usado. Le mandé... Hay que checarle los faders. Los faders son lo primero que se encontré putean. Un nuevo técnico, cabrón. ¿Sí? Ese está en el Facebook, Cafetín Dop, no lo ah, el Cafetín sí lo he topado, que trabaja mucho con esta mezcla, ¿no? Ya, me rescató un nano de la nada, así, ya. ¿A poco? Y nada más fueron 300 pesitos. Sí, ya. Tengo una Kai-25, que es el de teclas. El LPK. Se descompuso, güey. Y ese güey ya se lo voy a mandar. Ya, ¿ya estás? Para que me des una prueba. Sí. A ver, dame la prueba. Ya está. Sí, sí, sí. I'm gonna be a Mexican step on the pioneer culture, blunt, so watch ya. Yeah. I'll be a bitch on the ear tonight. Everything good and everything is alright. Be a bitch on the ear tonight. Squia, squia, squia. Oye, ¿puedes mandar algo de fondo tú? Sea. No, güey. Bueno, igual puedo poner una roleta de aquí. No, si no, si no, ahorita déjamelo, yo lo pongo. Sí, va. Bueno, seguimos en este Dub Night 231 y bueno, le damos la bienvenida a Dub Chronic, que está por segunda vez aquí en Dub Night después de ya varios años. Vuelve a estar aquí. Buenas noches. ¿Qué tal, Oso? Pues muy buenas noches a todos tus radioescuchas y pues un placer estar de nuevo aquí en el Dub Night, ¿no? Sí, un montón de tiempo, ¿no? Ya habías venido a presentar este proyecto, ¿no? En Dub With Rust. Sí, ya tenía un ratito, pero no presentamos algo como en forma, ¿no? Nada más habían sido como unos previews, pero ahorita sí ya tenemos ahí un proyecto ya en forma. Oye, ¿y tú cuando iniciaste en este proyecto en Dubquest Root, de qué se trataba? Híjole, fue un proyecto que empezamos a hacer por ahí más o menos como del 2009. Estaba participando por ahí el buen Bingyman, estaba Fosser, estaba Imperial Lion cuando traíamos esa onda, pero pues ya por otras vertientes, pues ya no le dimos mucha continuidad, pero seguimos teniendo muy buena relación todos, ¿no? O sea, ya cada quien agarró como su camino, y pues bueno, seguimos ahora, yo ahora con mi proyecto como solista de Dub Chronic. Y como Dub Chronic, ¿ya cuánto tiempo tienes en la producción? Porque sabemos que ha sido varios tiempos en que tú estás aprendiendo, tomando clases, comprando equipo, ¿no? Sí, ya, digo, desde el 2009 a mí ya me empezaba como a llamar la atención. Me empezó inclusive, yo creo, como desde el 2007, que empezaba a poner los viniles, ¿no? De selector y, bueno, pues las fiestas se ponían buenas, pero después de ahí como que te va llamando un poco más, te vas adentrando más un poco de la materia del dub y empiezas a como a sentir esa cosquillita, decir, híjole, ¿por qué yo no puedo hacer mis propias cosas, ¿no? Desde ahí me empezó a mí el deseo por empezar a hacer música. Y más o menos tengo tracks como desde el 2009, pero a la fecha no he sacado nada. Y yo creo que ahorita en 2017 ya es como el año bueno para empezar a sacar los tracks que tengo ahí arrumbados en un baúl, ¿no? Sí, bueno, y ya en 2016 ya empezaste, ¿no? Ya... Sí, en 2016 tuve la oportunidad de sacar un track ahí en Dandada Records, creo, me parece es el Echo Chamber número 7, donde tuve oportunidad de participar con un track en ese álbum. También me invitó a formar parte de un remix Uli R, en lo que fue el disco que sacaron ahí en Green Beats, ¿no? Espiritual. El Espiritual Dub, ¿no? Y después ya Banzai Dub en el Banzai Dub. Banzai Dub, sí, Banzai Dub ahorita es un proyecto que yo estoy haciendo con Hikuri Dub. Ya es un proyecto que él traía, pero también por cuestiones del destino se había como detenido un poco, pero ahorita en 2017 ya le estamos dando ya forma y pues ya está, ya inclusive ya la página ya la estamos generando, ya está en construcción la página, inclusive ya tenemos ahí unos 4 disquitos de descarga libre. Oye, sí, esto es bien importante, ¿no? También esto, la propagación de las net labels, ¿no? O sea, que ya hay varias, ¿no? Y ahí empieza el trabajo, ¿no? Sí, pero fíjate que es bueno, ¿no? Digo, sí. Al final de cuentas, todos estamos en un mismo camino, ¿no? El dub siempre ha sido como una escena, ¿no? En la que cada quien, mientras pueda proporcionar un granito de arena, está bien recibido, ¿no? Y digamos que también son otro estilo, ¿no? Cada quien tiene su estilo ya definido ahí. Sí, eso es lo bueno, ¿no? De que no es como una, digamos, homogéneo, ¿no? De que cada quien ya está buscando sus propios sonidos, cada quien tiene su material, cada quien está produciendo sus propias cosas, buscándole siempre, ¿no? Innovar algo nuevo, ¿no? Bueno, y ahora lo que nos presentas esta noche, que estos tracks que nos presentas, a ver, platícanos de este álbum que vienes a presentar esta noche. Bueno, ahorita yo, ahorita rápidamente preparé un set, pero estas rolas son mías, pero igual en un ratito te pongo las rolas del nuevo disco que estoy sacando con Hikuri Dub ahí en el net label que tenemos, que es Banzai Producciones. Y es un disco, es un EP de 5 canciones, pero realmente es un proyecto que tenemos a largo plazo, porque ahorita nos metimos como a la producción, y salió, fíjate, de tantas visitas, de que estábamos cotorreando, ¿no? Platicando y conviviendo, nació como la idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto juntos y sacamos cosas, ¿no? Y le dije, vamos a hacer algo como nuevo, algo que tal vez banda de Europa o de otros lados, ¿no? Está también sacando como se puso como de moda ahorita mucho lo de los mantras, ¿no? Ya ves que hubo muchos productores que empezaron a sacar como unas versiones con mantras y así todo árabe, ¿no? Entonces, yo platicando con Hikuri, pues decidimos llevar a cabo el proyecto de se llama World Music in Dub, y es un proyecto de, el primero, que ahorita es el volumen 1, fue de música como árabe. Está también incluyendo ahí unos mantras, pero fusionándolos, o sea, que haya una homogeneidad entre la música de ellos, de por allá, fusionarla con un estilo dub, pero también así mismo con nuestros sonidos mexicanos, ¿no? Entonces, viene el proyecto, lo llevamos a cabo, lo bajamos a la mesa y dijimos, bueno, este proyecto pues tiene para largo, ¿no? Y los próximos proyectos que vienen es sacar como 4 o 5 discos más adelante e irnos por zonas, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Ahorita lo que viene es el volumen 2, que va a ser como más oriental, con instrumentos como chinos, ¿no? O japoneses. Ya veríamos ya cuáles son los que más nos acomodan, ¿no? Y después de ahí nos vamos a África, para que sea nada más como un disco también como con puros sonidos percusivos, ¿no? Y tablas y cosillas así, instrumentos así. Y terminar, yo creo, ahí en Cuba, algún son cubano, alguna cumbia dub, así, ir como en varios sectores del mundo, ir sacando ese proyecto. Y pues básicamente es eso, ¿no? Perfecto. Bueno, entonces, ¿nos vamos con un primer set o qué? Sí, ahorita te voy a presentar algo de lo que yo estoy trabajando, de lo que es Dubchronics realmente. Son unos tracks que yo tenía ahí guardados en el baúl y pues realmente ahorita yo creo que los voy a estar ya tocando, ¿no? En todas las sesiones en las que me voy a estar presentando al lado de Hikuri Dub. Yo abro con un set de lo mío, él abre con otro de lo que es de él y al final ya tocamos él y yo homogéneamente el nuevo disco que es el que estamos presentando, que es el World Music in Dub Volumen 1. Perfecto. Bueno, esta rola se llama First Step y bueno, soy Dubchronics y a ver si les gusta. Vamos a abrir con una raw version. Bueno, estamos en el Dub Night. Estamos en el Dub Night. Thank you. Bueno, esta se llamaba First Step. Ahorita nos vamos con otra rola que se llama... Es un cover que hice de una rola muy famosa. Otra vez. Ok, bueno, esa rola se llama First Step. Ahorita nos vamos con otra rola que es un cover que hice de una banda muy famosa alemana que se llama Kraftwerk. A mí en lo personal me gusta mucho y por eso decidí hacer como esta versión, ¿no? A ver qué tal les parece. Siempre me gusta abrir mis sets con las raw versions, ¿no? Y pues bueno, a ver qué les parece. Ahora Ok, bueno, esa se llamó The Model Dub. Inclusive, si puedes checarlo ahí, ya está en libre descarga ahí en balsaiproducciones.com. Pueden descargar gratuitamente ese single, que fue el primero que saqué apenas el 1 de marzo. Está disponible en descarga gratuita ahí, por si lo quieren descargar a toda la banda, ¿no? Este es otro track que me invitó el buen Juanito, el Juan Stepper, Mystic Sound of Revolution, que también quería para su disco. Me dijo, oye, pues quiero que participes también aquí en una versión, ¿no?, en mi disco. Le dije, va. Pues bueno, esto fue lo que salió. Esta no tiene nombre, pero es un remix que le hice a la rola de Juan Stepper, ¿no? Mystic Sound of Revolution, sonando aquí en Dub Night. Thank you. ¿Comerciales? Unos comerciales. Si te dejaron algo. ¿Cuánto tienes de comerciales? ¿Qué es, carnal? Oh, chido. Les corro uno. Ya es, ahora sí puedes tocar el... ¿Un doble? Claro. Porque tengo que reiniciar mi máquina, güey. Va. Bueno, seguimos aquí platicando con Top Chronic. Oye, ¿y cómo empiezas una canción? A ver, platícanos. ¿Desde cero? Sí, a ver. Sí, pues básicamente, pues como Dios me dio a entender en aquellos inicios, yo siempre empiezo por la batería. Para mí lo fundamental es la batería, ¿no? Ya después, ya que tienes la base de los drums, empiezas a jugar con una melodía. Y ya que tienes la melodía, pones los skanks y algunas otros arreglillos por ahí. Y yo siempre termino con el bajo. El bajo siempre yo lo mando al final. Hasta el final. Siempre. Aunque a veces, cuando estoy ahí en el estudio, me llegan unas ideas de bajo y primero, a veces que estoy ahí viendo la tele así, llega un flashazo y me llega una línea de bajo y luego voy al estudio y la grabo. Y ya dependiendo de eso voy a la inversa, pero por lo regular siempre empiezo a hacer las baterías y luego la melodía, luego le pongo los skankings y al final el bajo. ¿Esto en qué software utilizas? ¿Qué bueno, utilizo varios. Yo me crié en Ableton Live. Sí. Después me brinqué a Logic y bueno, pues es que estarle buscando por ahí, ¿no? Donde te acomodes, pero realmente cuando uno sabe manejar un software, yo creo que no se le hace distinto los otros software, ¿no? Entonces, es como lo básico, ¿no? Sabes cómo moverle y picarle por ahí. Inclusive ahorita estoy haciendo como más cosas análogas. Sabes que tengo mi estudio, tengo mi consola y jugando con efectos análogos, ¿no? Pero también hace un poco tuve la oportunidad de comprarme un machine de los Native Instruments y pues ese realmente trae muy buenas librerías. No lo he explorado al 100% y no le he picado mucho por el tiempo, pero realmente para mí el machine es una herramienta también muy buena para producción en cuanto a lo que quieras hacer, ¿no? Porque también no me dedico tanto a hacer como dub, también hago un poco de hip hop, un poco de drum and bass y ahora estoy como metiéndome en una onda de trap. ¿Y algún BCT favorito que te ayude así, que tengas algo favorito que tú digas, siempre lo utilizo por... Híjole, yo creo que por ejemplo, todos sí que empezamos en la música electrónica con el Silent One, ¿no? El Silent 1. El Silent. Ese es buenísimo. Solo, no sé si es para Windows ya o es para Windows o Mac. Para es, Mac, para yo realmente no, es Silent, alguna vez empecé. Sintetizador, ¿no? Alguna vez empecé con PC, con una laptop ahí, una Bayo que tenía ya viejita, pero dije, bueno, con eso me estoy dando como las tres, pero realmente a mí siempre, como Mac, siempre me ha llamado más la atención. Más que nada por la estabilidad, ¿no? En cuanto a procesamiento. Y pues realmente los plugins no diferían mucho. Sí, como dices, ¿no? Hay algunos plugins que no corren en Windows o en Mac ahí, o viceversa, ¿no? Pero realmente yo creo que ahorita ya hay infinidad de plugins que realmente hacen lo mismo, ¿no? Tanto pueden ser gratuitos como comprados, ¿no? Pero sí, yo empecé en mis inicios a hacer mis melodías con el Silent. Ajá, era el primerito que utilicé. Después de ahí me fui clavando mucho a la industria que fue Native Instruments. Native Instruments tiene una gama muy amplia de sonidos. Está tanto sintetizadores como samplers. Uno de los que también te puedo recomendar es el Kontakt. Hay muchas librerías de instrumentos. ¿Qué es lo que contiene, no? Todos los demás instrumentos que ya habían salido, ajá, en el pasado. Y así, sí, cosas. Sí. Y para bajos utilizo uno que se llama Maze, también de Native Instruments. Pero realmente mi juego no termina ahí, nada más tener el VST, sino también tener la idea como digital y sacarla análoga y ya procesarla mediante hardware análogo. Y hay algo que me decías también que sí la estudiaste, o sea que también estuviste involucrado con un proceso como que académico, ¿no? Sí, un poquito en mis inicios te digo que desde que yo era como selector me llamó más la atención como decir, oye, ¿tú por qué no tocas tus propias rolas? O sea, el ver cuando estás tocando, ¿no?, un vinil de alguien, ¿no? Ver cómo la banda se prende y te llega, ¿no? Como le decir, oye, ¿por qué no puedes tú mover a la banda con tu propia música, tus propios sonidos, ¿no? Desde ahí me nació y dije, híjole, sí le voy a pegar a la producción. Y ¿algunos cursos que tomaste así? Pues estuve estudiando en una escuela que se llama Lambda, que es la Academia Mexicana de Audio. Ahí un saludo ahí al director que se llama Jaime Orozco, una persona muy reconocida en el medio de ingeniería de audio. Me abrieron las puertas ahí en Lambda, estuve como 3 años más o menos estudiando yo llegué desde cero, desde que no sabía cómo se formaba un beat de batería, no sabía en sí nada, me enseñaron ahí síntesis, lo que es estructura de batería, híjoles, sampleos, grabación. ¿Por dónde está esa escuela? Mezcla. Fíjate que ahorita ya no sé en dónde se encuentra. Creo que la última vez que le seguí la pista se había mudado a Cuernavaca, pero yo estudiaba ahí en Coyoacán, ahí por donde estaba Centenario, ahí estaba esa escuela Lambda, y realmente a mí me sirvió muchísimo, aparte de que era como algo nuevo también para el director, ¿no? De que estaban como siempre más enfocados de que gente va buscando como hacer música más electrónica del DJ y cosillas así, ¿no? O grabación de instrumentos, de bandas de rock y así. Y yo le llegué con un proyecto de dub así y le dije, oye, ¿ves que yo quiero hacer dub? Y él me dice, es que no conozco mucho de dub. Y entonces como que empezamos desde un inicio él y yo como a conocer. Y me decía, oye, a ver, tráeme artistas, ¿no? O sea, tráeme música de lo que a ti te gusta para que más o menos yo también entienda lo que tú quieres hacer. Y sí, llegamos a una homogeneidad y, híjole, realmente me ayudó bastante y pues es ahorita lo que traigo, ¿no? De escuela, eso. No, las historias del dub. Y bueno, antes de tocarnos el material que tienes con el featuring dub, dices que vas a tocar algo que tenías sí, también reservado para esta sesión. Sí, tengo aquí varios dubplates que realmente ahorita yo creo por el tiempo ya no voy a poder tocar todos, pero sí, me gustaría tocar uno que tengo con el Fata, que tuve oportunidad de conocerlo ahora que vino. Tuve la oportunidad ahí de grabar un dubplate con él. Y realmente esta es una de las rolas que en lo personal a mí me gustan mucho, ¿no? Esta rola se llama Time to Surrender y pues la tocamos, ¿no? Sí, perfecto, ahí nos vamos. Hecho. Bueno, estamos en Dub Night, Dub Chronics Live Session. A diesel on an adult with the dope chronic sound, the champion sound from Mexico City. El Fata tiene una vocecita así delgadita, ¿no? Thank you. Reinicies, ¿va? Entonces déjame ponerlo de fondo de siempre. Bueno, vamos a platicar de las fechas, ¿va? Ah, sí, déjame ver todas las pinches fechas que traigo ahorita, porque no me las sé todas. Bueno, aquí seguimos en el 231 del Dub Night desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Estamos escuchando When to Play de Dub Chronic y El Fata. Les quedó muy bien. Oye, y también... También esto de la producción también provoca, ¿no? Que ahora empiezas a presentarte en vivo, Dub Chronic, ya no tanto como selector, sino que ahora tocando tus propias piezas, pero parece que ya antes habías tocado, ¿no? O sea, cuando ves cuando tocabas entre piezas, tocabas tus producciones, ¿no? Sí, tenía la oportunidad de mezclar por ahí una rola de algún productor de otro lado y le intercalaba una mía, ¿no? Y veía qué respuesta tenía de la gente. Y realmente... la gente, pues, híjole, va a bailar, no va a gozar, y yo creo que no hay que entrar como en tantas diferencias, ¿no? De producciones, de estilos, de nacionalidades, ¿no? La música es una y la música se transmite, ¿no? Y pues sí, básicamente eso es lo que pasaba, ¿no? De que decía, híjole, ahorita voy a tocar unas rolas y dentro de una de esas les meto una mía a ver cómo reacciona la banda, y realmente... la banda ni lo nota, ¿no? La banda es como te digo, va a divertirse, va a pasar un buen momento, va a bailar, va a sacar la vibra, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, y también es bueno, ahora también haces live act, ¿no? También ahora vas a hacer los actos en vivo. Sí, realmente ahorita todas las fechas que tenemos, igual ahorita se me hace oportunidad de decirte todas las fechas que traemos, sí, todas son live act. Estamos tocando en vivo Hikuri Dop y yo, nos alternamos, ¿no? A veces él toca una rola, yo toco otra, o improvisamos por ahí algunas cosas con melódica y dubeando todo en vivo. Todo el acto siempre va a ser en vivo. El show de nosotros, lo que es Dub Chronic y Hikuri Dop, siempre va a ser live act. No vamos a poner un DJ set, ¿no? Como mucha banda también. Y es bueno y es válido, pero realmente nosotros queremos ofrecer un show diferente, ¿no? Que la banda escuche también nuestro material y que diga, híjole, estos vatos están echándole ganas y pues está bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues andamos ahí en eso, Oso. A ver la serie de fechas que se vienen de... Ah, espérame. Arrancamos mañana. Inclusive arrancamos desde la semana pasada, porque yo estuve radicando ahorita en Monterrey, estuve viviendo casi allá 2 meses y estuve trabajando con Hikuri Dop nada más en línea, y me dijo, híjole, pues ya vamos a lanzar el nuevo disco que es World Music in Dop, y me dice, pues ya hay varias fechas programadas, ¿no? Le dije, híjole, pues me voy al DF para tocarlo, ¿no? Nada más tú estés tocando solito, pues como que no. Pero bueno, ahorita ya que estamos por aquí, empezamos la semana pasada ahí con los amigos del Central Funk, ahí en lo que era el Dirty Bar, ahí en Chapultepec número 60, por ahí estuvo, y le cayó más o menos banda, pero bueno, son como los espacios nuevos que se están abriendo al dub, ¿no? Ahorita, bueno, tenemos esta del 4 que es aquí con ustedes, abrimos mañana, como bien dices, abrimos mañana en el Cultural Roots, Tacuba número 64, que ya lo volvieron a reabrir, ¿no? Sí. Estuvo clausurado un ratito. Unos días, pero ahí mañana... Sí, entonces mañana, banda, si tienen oportunidad de ir y escuchar algo nuevo, alguna producción mexicana, totalmente acto en vivo, Hikuri Dub Chronics, vamos a estar dándole por ahí mañana Yo creo que como a las 10 de la noche más o menos, el cultural abre las puertas a las 7, Tacuba número 64, vamos a estar por ahí el día de mañana. Tenemos otra el jueves también, ahí en el Estudio One, con lo que es el buen Leo, con los Mexican Dub Warriors, ahí en Estudio One, saliendo de Metro Ciudad Deportiva, ya varias van a conocer dónde está el Estudio One, mañana vamos a estar también por ahí el jueves. Tenemos una tentativa el sábado 8, ahí en el Dub Inclusive con Bubba Roots, en sí, el Apache, ¿no? Sí, ya está confirmada. Ya está confirmada, entonces nos vemos por allá también tocando totalmente en vivo ahí en cerca del Metro Potrero, ¿no? Sí. Ya tuve una oportunidad de ir ahí, creo que estaba tocando Spiritual Songs también. El lugar está ameno, la banda, se hace la amplia recomendación a toda la banda que pueda y quiera acudir a escuchar un buen live set. Estaría muy bueno. Esa te digo que es el sábado 8. Después de ahí descansamos un ratito y nos vemos el jueves 13 de abril ahí en la pulquería del Sol Sale para Todos con los hermanos estos de Black Roots que están retomando ahora más por acá el show de las sesiones de dub. Es que estaban antes ahí en el Calimán, ahí en Xochimilco, pero sí, ahorita sí, ya están aquí en la pulquería. Ahí está muy cerca del Metro San Antonio Abad, sobre Tlalpan y San Antonio Abad. Sí, se hablan buenas cosas de, bueno, que ellos siempre han tenido un sonido básico. Ahora también ya están fabricando nuevo, ¿no? Sí, inclusive yo tuve la oportunidad de platicar con Jarek en sesiones pasadas y me dijo, oye, es que ya estamos haciendo el sound, y ya me mandó fotos y digo, güey, qué buena chamba, ¿no? O sea, qué bueno que ya como Black Roots estén haciendo también ya lo propio, ¿no? Ya no llegar con bocinas normales, ¿no? Sino que también ya están metiéndole fuerza y herramienta a su sonido propio, ¿no? Como es el colectivo de Black Roots. Por eso un saludo, ¿no? Sí, nos invitaron a tocar, digo, es el jueves 13, ahí en la pulquería del Sol Sale para Todos, ahí nos vemos el jueves 13 de abril. Y bueno, la que sigue esta tentativa también ahí el 22 de abril, ahí en el Centro Histórico, en un bar que se llama Nisoto, que está ahí en Bolívar, casi esquina con Izasaga, también nos vamos a estar presentando ahí. Ese es el 22 de abril, y para cerrar el mes de abril nos vamos a ir en la Burra Blanca, ahí en la pulquería que está en Mesones, casi esquina con, híjole, no me acuerdo, Pino Suárez. Vamos a tener ahí una sesión con los amigos de los Ghetto, ¿no? ¿Cómo se llama? African Sistema Sonoro, con Digit Aital y el Bongo. Yes, ay, sí, sí, con sí. Ellos vamos a tener ahí una sesión para cerrar el mes de abril. African Sistema Sonoro. Ándale, con ellos vamos a cerrar el mes de abril ahí en la Burra Blanca y pues más o menos son las fechas que tenemos tentativamente. No, perfecto, ¿no? Pues sí, son digo, varias. Pues ahorita que estamos sacando el nuevo disco, pues más que nada promoción y pues para que la gente también vaya conociendo también nuestro trabajo, ¿no? Oye, más que nada es eso. Entonces, ¿que ya está preparado el algo del nuevo disco? Yo ya toqué la semana pasada algo del nuevo disco, pero ahora quisiera... Ah, yo creo que te lo mandó Hikuri, ¿no? Te mandó algunos... Ah, sí, ya mandó unos... Porque está en stream, ¿no? Ajá, sí, inclusive ya el disco tenía que haber salido esta semana, pero por cuestiones de derecho de autor, bueno, más bien no hemos como empatado los tiempos para ir a hacer el registro, pero ya está en proceso. Entonces, yo creo que en esta semana ya queda liberado el disco para que esté en descarga gratuita. Y si la banda lo quiere escuchar, se encuentra ahí en www.banzaiproducciones.com. Está en descarga gratuita. Faltan unos días para que pongamos ya el botón de descarga libre, ¿no? Pero ya lo pueden empezar a escuchar desde ahí. Perfecto. Pues nada más está cargando ahorita mi compu porque anda un poco medio lenta, pero aquí andamos. Y pues les doy las redes sociales, ¿no? A mí me pueden encontrar como Carlos Barrios. Anteriormente me encontraba como Dub Chronics, pero ya ves que Facebook y sus políticas dicen que me querían cambiar el nombre y si no ponía mi nombre real me iban a tumbar la cuenta y se iba a perder a toda la banda, ¿no? Pero mi página oficial es como Dub Chronics MX, Dub Chronics con K y S al final. También pueden encontrar ahí a Hikuri Dub como Hikuri Dub con X, Hikuri Dub. Y pues bueno... ahora están albergados, ¿no? Trabajando en Banzai Producciones. Sí, ya es una productora que igual si tenemos oportunidad de venir a presentar los proyectos que estamos sacando con ellos, pues te agradecería mucho el espacio. Pero sí, igual lo platicamos y en alguna otra ocasión que podamos venir. Pero por supuesto. Pues, encantados podemos venir a presentar los proyectos, ¿no? Al parecer ya abrió. Vamos a tocar pues algunas rolillas del nuevo EP que estoy sacando con Hikuri Dub. Esto es algo que se llama World Music in Dub, volumen 1. Y pues a ver qué les parece, ¿no? Perfecto, vamos a escuchar estas canciones. Estamos en el Dub Night, ya vamos a entrar en la recta final, pero no sin antes irnos material de dos productores mexicanos, ambos que ya tienen su trayectoria y ahora en combinación, ¿no? Creo que esto es inédito, ¿no? Que dos artistas se unen. Sí, digo, de México, que, o sea, de México. Bueno, sí, es que es como te comento, ¿no? Que queríamos como hacer una cosa diferente. Que claro. Estábamos como diciendo, pues vamos a lanzar algo diferente, ¿no? A ver qué onda, a ver cómo pega o no pega. Y pues es arriesgarse, ¿no? La vida es eso, arriesgarse, ¿no? Y pues bueno, espero que les guste esta canción. Se llama Raga in Dub. Y pues seguimos aquí en Dub Night. Es por el bajo del... ¿El controlador? No, no, está ocupado. No. ¿Qué por las condiciones? Las voy a poner desde el iTunes, entonces. Si sí, no las jalo. ¿No las pongo acá en iTunes? Sí. Ah, ya estoy. Se evita lo peor. Si sale, no. No, no ha llegado. Cuando llegue yo aquí le bajo, pero no me ha llegado. Sí, pero no. Era mucha salud. Sí. ¿Qué puede ser? Sirve un cabrón de calor. Sí, claro. Que le cambié el sistema. Sí. Pero ahora le instalé el capitán. Sí. Pero nada más abro el live y nada más me permite abrirlo una vez. O sea, si quiero abrir otro set, me quiere que la reinicie a fuerza. Yo acabo Pásate. De acabo de bajar el Logic X. Acabo de bajar el Logic SX para trabajar un ratito. Había trabajado con el Logic 7 y así. Era el Logic SX. Me mandaron un proyecto así. Pero está bueno, tiene. Realmente están motivados los micrófonos. Sí. Realmente el Logic tiene buenas librerías y realmente el motor que trae Logic es de lo mejor. Sí, el motor de render, ¿verdad? Ajá. A mí me gusta mucho Logic. Pero haz de cuenta que empiezo a montar en live y luego me tengo otra compu y en Logic estoy como así, ya pongo la pista y estoy acomodando con otros instrumentos y luego ya lo regreso al live. Oh. Sí, no, y realmente las mezclas las hago en Pro Tools. No, es que luego se aprendizan estas pinches máquinas. Ya me ha tocado haciendo. No, yo por eso ni he querido poner el capitán, cabrón. No, es el que me está dando bronca ahorita el capitán. No, yo me quedé en Mavericks. Pero lo quise actualizar y dije, a ver, ¿qué tal jala? Pero no, me voy a regresar a Mavericks, pero tengo que hacer respaldo. No. Igual termina a las 12, ¿no? Sí. Mejor las unas una otra. Sí, no hay falla, sí, o sea, una o dos rolitas. Las más significativas. Los singles, dice. Ya no existe, ¿no? Esa onda, sí. A ver, ahorita, ¿le? Espérame, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Vete a comer. Ah, sí, ya está. ¿Me te mandaron? Sí. Bien. Sí, bájale un poquito. Ándale. ¿Ya? Ahí va. ¿Sí? Thank you. Otra así, ligada así, ¿se puede? No, puede ser una. Pero no también se la banda luego de los. Por ejemplo, ¿qué delay es? El del live. El del live. Ajá. Qué chido, sí, qué chido. Sí, me gusta, por ejemplo, a mí yo antes me gustaba un chingo los dos ETs. Pero es que luego te migras y. El, por ejemplo, es el. No sé si has visto el interruptor, que hay un chingo de veces. El interruptor C.CH, ¿no? No, no sé, pues hay que sí, eso, güey. Está bien chido, pero luego te mudas. Luego el sistema operativo ni los quiere leer. O si eres 64, no puedes leer. Sí, no, ¿ya cerramos con esa? Bueno, pues vamos a regresar a la próxima. Ah, bueno, sí, entonces vamos voy con esta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Totalmente en vivo y en directo, Dub Chronics en Dub 9. Ya en las estas últimas sesiones ya fueron... Sí, estos últimos tres tracks fueron... Bueno, más bien son del último EP que lancé con Hickory Dub, que se llama World Music in Dub. La primera se llamó Raga in Dub. La segunda fue Pakistan King. Y ahorita acabo de cerrar con una que se llama Asan. Que realmente traen ahí como unos mantras como medio... Híjole. No puedo explicarlo, pero están como muy viajados. Realmente quisimos como hacer algo nuevo, ¿no? No, pues, fíjate que te podría decir así, te lo aseguro, que la música que, bueno, en particular tu toque, o sea, no se oye a otra cosa, o sea, es algo, ¿no? O sea, sí, es algo como original, ¿no? No queremos como asemejarnos y que la gente de afuera, ¿no? Porque sabes que la banda que anda en el tupo es como muy criticona, ¿no? Dicen, ah, es que tú suenas a tal o tú... quieres parecerte a tal, ¿no? Realmente lo de nosotros es como te comentaba hace un momento, ¿no? De querer buscar sonidos propios, ¿no? Y fíjate que no, que sí es difícil ser original ante tantas cosas, todas las influencias que uno encuentra hoy en día, ¿no? No, y aparte yo creo que la facilidad ya con que mucha banda también ya se está, que le están haciendo el ser productor, ¿no? Hoy en día ya habemos nuevas generaciones, ¿no? Yo me... he identificado con dos, tres amigos desde que yo empezaba a hacer música. Me dicen, no, es que yo también ya le empiezo a dar. Y buscan y buscan y me dicen, oye, ¿qué consejos me das para que suene como a tal? Y digo, es que no tienes por qué querer sonar a tal, sino tú busca tu propio sonido y cuando lo encuentres... Digo, a mí me costó varios años llegar a tener un sonido propio, ¿no? Sí. Pero sí es el mejor consejo que yo le puedo a la banda, que experimenten, que le piquen, que busquen. Híjole, que hagan miles de pruebas y cuando realmente estén satisfechos de decir, ya encontré mi propio sonido, pues órale, a darle y aquí este ya es mi nombre, ¿no? Como tal. Perfecto. Pues tenemos las gracias por haber venido a este 231 y disfrutar la música, ¿no? Realmente has hecho, se ve que has pasado muchas horas ahí ya en el estudio y todo eso ahora. Sí, gracias a Dios. Merece ser lanzado, que mucha gente lo escuche y eso. Sí, ya, digo, bueno, este disco va a estar en descarga gratuita para toda la banda que nos esté escuchando. Próximamente, yo creo en estos días, ahí en la página oficial que se llama www.banzaiproducciones.com, por ahí pueden estar checando todo el material que vamos a estar subiendo. Ahorita los principales son de descarga gratuita, más adelante quién sabe, pero ahorita estamos como innovando y queriendo como hacerle llegar a la gente la música que estamos haciendo. Que eso también me parece entendible, que la gente también debe entender que los productores tienen necesidades, ¿no? Sí, no, o sea, dicen, híjole, es que tú produces y todo tienes gratis, ¿no? Pero digo yo, bueno, es que tal vez no, ellos no ven como el trasfondo, ¿no? De claro. Decir, híjole, yo tengo un estudio, ya le invertí en mis aparatos, en tiempo. Y, híjole, la banda cree que nada más uno va ahí y hace música como fácil, ¿no? Gratis o no sé. Tienen como esa idea, pero hay que irla cambiando poco a poco. Sí, y para apelar eso, vamos, a la conciencia de la banda, que también pueda apoyarnos con algo, ¿no? Apoyar algo. Es como dicen, soporta a tus productores mexicanos, ¿no? A tus productores locales, ¿no? Solidarizarte ahí con ellos, ¿no? Sí, pero ahí andamos y andamos sobre el mismo camino, sobre la misma vertiente, y no nos vamos a separar el camino por un largo rato. Aquí seguimos Hickory Dope y Dope Chronics y en compañía de toda la banda productora mexicana, y pues hay que llevar, yo creo que siempre, el nombre de México muy en alto, ¿no? Para que también, inclusive ya mucha banda de Europa y de otros lados ya empiezan a voltear a México. Y eso sí, ya me ha tocado, he tenido conversaciones con amigos de otros países y me dicen, híjole, es que en México ya están surgiendo con nuevas cosas, ¿no? Y eso es gratificante para uno, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por haber venido. Pues igual nos vamos con una última rolita para cerrar. Claro, no, siempre hay un last tune. Esta es una que se llama Vimana y es con la que estamos cerrando siempre los live sets, y es una de las rolas que más nos gusta a mí y a Hickory, que creo, pues está buena, a ver si la disfrutan. Esto fue Dub Chronics, pues un gusto haber estado aquí en compañía del Oso y en Dub Night otra vez. Sabemos que somos bien recibidos y pues próximamente nos veremos por aquí. Bueno, nos vamos con esto, Last Tune. Vimana. Si quieres saber qué entonces. Thank you. ¿Vas a meter comerciales? No, ya. Incluso voy a... ¿Ya sí? Voy a... No, sí voy a despedirme. ¿Quieres que me despida o...? Sí, claro. Pues llegamos al final del 231 de Dub Night, y aquí con compañía de Dub Chronics, que hoy tocó, tuvimos la suerte de un set en vivo y unas rolas que él hace como productor, también hasta un Dub Plate, y bueno, nos vemos con esa vibra positiva de que se están haciendo aquí las cosas bien en México, Chronic, y que hay calidad, ¿no? Eso no hay que negarlo, ¿no? Hay buena calidad de todo, de productores. Sí, y... yo creo que la escena de México Dub va creciendo, y pues no hay más que mejor consejo que le sigan echando ganas, ¿no? A todos los productores nuevos y los que ya tenemos un ratito por aquí, pues hay que seguirle echando, ¿no? Para que México vaya creciendo poco a poco en la escena. Te agradecemos que hayas venido a este 231, y bueno, te esperamos más adelante, ¿no? Para que puedas venir ahí con el Banzai. También el Kiko y Dop ya nos den una visita, y que sería mejor que hablar del sello, ¿no? Que también el proyecto, que también está como que en fundación, pero que empezó muy bien con ese álbum, ¿no? Banzai Dop, y ahora con estos álbumes que están preparando, pues eso le dan una buena proyección al trabajo. Sí, yo creo que estaría muy bien, ya próximamente, igual si nos dan la oportunidad de venir a presentarnos como Banzai Records, pues aquí nos estaremos viendo. Y pues más que nada ahorita te agradezco la invitación de poder, más bien el espacio, ¿no? De poder presentar el nuevo proyecto que traemos, y pues más bien darle difusión, ¿no? Que es lo que más nos importa, ¿no? Así es. Y bueno, entonces esto fue todo en el Dub Night 231. Agradecemos a toda la gente que estuvo atenta disfrutando del programa esta noche de martes. Una invitación a escucharnos el próximo martes, 9 de la noche, de 9 a 12, aquí vamos a estar. Ahora se me escapa qué es lo que tenemos en el 232, pero hay algo ahí agendado. Y bueno, ya estaremos publicando en nuestras redes sociales lo que tendremos. Un saludo a toda la redacción de Radio Zapote, que algunos están de guardia. Algunos están en sus hogares y siguiendo el programa. Un saludo a todos ellos. Y bueno, una invitación también a estar conectados a través de radiozapote.org en sus 16 años. Y bueno, nos escuchamos el próximo martes. Vamos a cerrar este programa con una canción de Subasquila. Esta canción se llama... para el Fito, que también hace rato le dio, estaba ahí escuchando el programa. Estaba escuchando, sí, lo escuché. Sí, me mandó un mensaje en el Facebook. Soul Alchemist. Hecho. De Subasquila, el más reciente Olinero. Bueno, nos vemos el próximo martes. Pásenla bien. Igual que tampoco vi tu mensaje, no lo pude ver. ¿Qué más te escribo? Sí, para pasarte los videos y las fotos. ¿Qué hermoso? ¿Con el gallo? Y toda la semana, güey, que están haciendo redadas. Yo estoy en una manera de perder.